Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado Poco Común. Yo soy Sosereceta y les doy la acostumbrada bienvenida a este podcast. Este es el episodio 188 de Poco Común y pues hablaré de un tema que va a resultar divertido y que está inspirado en alguien más que tocó algo similar sobre este tema. Vamos al audio de intro y empezamos. Y bueno, este episodio va a tratar sobre los Looney Tunes y los Merry Melodies. Estos cortos animados, estos clásicos, viejos cortos animados que produjeron los diferentes estudios de animación que trabajaron para la Warner Bros. A través de las décadas. Este episodio está un tanto inspirado en el podcast de los Mecha Bros. Busquen el podcast de los Mecha Bros. tanto en YouTube como en plataformas de podcasting, porque pues ellos recién hablaron precisamente de los Looney Tunes en su última emisión. Entonces pues me incitaron a hablar sobre este tema. Y pues sí, ahí está la recomendación. Y después la voy a volver a recordárselas. Suena chistoso eso. Pero bueno, sí, sobre los Looney Tunes y los Melodies. Pero en vez de hablar de qué son estas series que ya son bien conocidas, pues esta vez hablaré de algo que a lo mejor no mucha gente menciona, que es, voy a hablar de los personajes menos conocidos, que a veces aparecían en unos cuantos episodios, o hacían cameos o algo así, pero que a final de cuentas son personajes memorables, que la gente recuerda porque ese episodio o esos episodios en los que aparecieron esos personajes son memorables, a mucha gente les gustaron. Entonces de esos personajes voy a hablar, y obviamente voy a dejar afuera todos aquellos personajes que, aunque hayan tenido uno o varios episodios, con el tiempo se han olvidado, debido a que a lo mejor no eran tan memorables esos personajes, o simplemente ya no fueron relevantes a lo largo del tiempo. Así que de estos personajes voy a hablar. Y bueno, empecemos pues con este recuento de personajes de Merry Melodies y Looney Tunes, porque hay que diferenciar en primera que Merry Melodies abarca cortos animados de todo tipo de Dan Warner, que no necesariamente presentan personajes ya establecidos como Porky, como Lucas o Daffy o Bugs Bunny o cualquiera de los otros, sino que introduce sus propios personajes o sus historias fuera de los sketches ya conocidos de esos personajes. Y pues obviamente los cortos animados de Looney Tunes pues tiene que ver más que nada con esos personajes recurrentes específicos que pues se volvieron reconocibles. Entonces pues cabe hacer esa aclaración. Ahora bien, históricamente también hay que recordar que tuvieron varias etapas de producción y de tipo de contenido que crearon los estudios de animación que trabajan para Warner. En un principio no se tenía algún personaje recurrente, y pues el primer personaje recurrente y icónico de la Warner fue Porky. Porky por mucho tiempo fue pues el personaje principal de muchos de los cortos animados. Tiempo después crearon a Daffy y a veces acompañaba a Porky, y con el tiempo él también tuvo sus propios episodios en solitario. Poco después apareció ya Bugs Bunny, y en un principio pues no estaban seguros de que fuera un personaje recurrente, pero empezó a tomar relevancia, y de repente había episodios de colaboración con Porky y con Daffy, o a veces alternaban y había episodios donde aparecía Bugs Bunny y otros episodios donde aparecían los otros personajes. Más que nada como fue la cronología, y mencionar que ya más o menos para finales de los 60s, principios de los 70s, prácticamente de los estudios de animación que trabajaban para Warner estaban en declive, y pues la calidad de producción de lo que estaban creando en ese entonces pues era para como que seguía mucho las pautas de Hanna-Barbera, de animación de bajo presupuesto hecha para televisión. Y en ese entonces pues intentaron crear unos que otros personajes que fueran más que se identificara más con esas épocas. Entonces también voy a tocar un poco personajes de esa etapa que la verdad los personajes eran bastante peculiares. Bueno, empecemos. Vamos por orden alfabético un poco. Obviamente no voy a hablar de los personajes ya bien conocidos de los Looney Tunes, como Bugs Bunny, Pato Lucas, Porky, etcétera, etcétera, sino los personajes que fueron más secundarios. Empecemos con la abuelita o Granny, como le llamaban en inglés, que pues era el personaje recurrente que siempre aparecía como la dueña de Tweety o Piolín, a veces también dueña de alguna otra mascota, y que por lo regular era la que intervenía muchas veces cuando Silvestre trataba de cazar a Piolín. A veces generaba situaciones donde Silvestre se metía en cada problema bastante chusco. Más que nada un personaje que como que era la que habilita ciertas situaciones. El siguiente personaje sería la bruja Hazel. Esta bruja que viste toda de azul, un sombrero negro, cabello negro, piel verde y unos piececitos ahí de tacón, con unos zapatos de tacón, que tenía algo chistoso. En primera, su risa era bastante curiosa y tendía mucho a veces como que meditaba de repente cuando alguien le decía algo y así como que lo repetía. Y se empezaba a reír, y de repente, por ejemplo, se echaba a correr, y cuando se echaba a correr, como que dejaba detrás sus pasadores de cabello, que era algo bastante curioso de esta bruja. Y pues era bastante chistosa esta bruja, y pues también hay que mencionar que algunos de estos personajes secundarios han aparecido en material promocional, o incluso en videojuegos. Y bueno, vamos al siguiente personaje, que sería, a ver, sería Cabeza de Huevo Junior o Egghead Junior, que es este pollito que aparece con el gallo Claudio o Fogón León. Este pollito súper inteligente, hijo de la gallina Prissy, de la señorita Prissy. Y que, como dije, era muy inteligente y por lo regular pues le da la vuelta a todos los planes de Gallo Claudio, que nuevamente él intentaba que él se dedicara a otra cosa que no fuera solo estudiar, y que pues tuviera pasatiempos al aire libre, o incluso Gallo Claudio, con lo bocón que es, pues según trataba de dar lecciones, pero pollito, con lo inteligente que era, pues siempre terminaba perjudicando al gallo Claudio. Y lo curioso de este pollito es que no hablaba nada. Y por cierto, este pollito también apareció en un episodio de los Tiny Toon, cuando era el vecino de Hampton, cuando en un episodio donde él tiene una fiesta en su casa, y pues este pollito también era un estudiante, y pues se molesta y destruye la fiesta de Hampton. Y pues este pollito no hablan, tiene unos dentes grandotes, y pues todo lo resuelve con pura ciencia. Vamos al siguiente personaje, un villano, Canasta, que en su primera aparición lo presenta como Nasty Canasta. Este villano que apareció en 3 episodios, es muy memorable porque pues es un típico bandolero del viejo oeste, ahí todo grandulón y mal encarado, que recordemos que aparece con el Pato Daffy o Pato Lucas, según está haciendo la de sheriff y trata de arrestarlo. De hecho, en los 2 primeros episodios donde aparece, precisamente es Daffy quien trata de arrestarlo. Lo curioso es que hubo un tercer corto animado donde también aparece, pero le cambiaron un poco el aspecto, le cambiaron el aspecto de un tanto menos maloso y más bobo, puso una cara un poco más boba y aparece con Bugs Bunny tratando de engañarlo para quitarle una pepita de oro gigante que encontró. Y pues lo chistoso es como reacciona así muy impasible a todos los intentos de Pato Lucas de arrestarlo, de derrotarlo, y él simplemente es muy fuerte y pues lo humilla en varias ocasiones. Y por ejemplo, es cuando la primera vez que le aparece, algo chistoso es que está el cartel de él y él se para y prácticamente se para justo donde está la foto de su cartel de recompensa. Se ve chistoso, por ejemplo, cuando le ofrece un trago a Lucas, tómate un trago, y que este veneno de cascabel y quién sabe qué tantas menjurjes le hacen en la vida, y se lo toma y nada más se le voltea el sombrero. Y Lucas y Porky se toman su bebida y no sienten el efecto inmediato, pero de repente empiezan a actuar todos raros de este menjurje que les ofrece. Bueno, vamos al siguiente, que sería le pusieron en español como Casimiro Buitre, pero su nombre en inglés es Vicky Buzzard. Este buitre que se ve todo bobo y que nuevamente trata de atrapar a alguno de los personajes. O sea, es un buitre que trata, siempre está buscando comida. En un principio aparece con Bugs Bunny, tratando obviamente de atraparlo para comérselo. Y también hay un corto animado donde está tras de un león que, según le dice, que ya es muy viejo y que ya es hora de que se muera, y nada más esperando a que se muera para que se lo coma. Y este buitre así, todo con cara de bobo, luego tiende a decir mucho no, yo sí, así como que avergonzado dice no. Y pues este buitre apareció como en dos o tres cortos animados. El siguiente sería sería el gato Cloud. Este gato de pelo amarillo con blanco, es un gato bastante curioso porque es un gato asustadizo que nuevamente lo embroman y lo asustan de que está en una casa embrujada o de que lo van a matar y cosas así. Sobre todo aparece con estos dos ratones. ¿Cómo se llaman estos dos ratones? Bueno, ahorita te los menciono. Y pues es siempre paranoico este gato. Pero también es un gato canijo porque, por ejemplo, este mismo gato lo aparece en otros cortos animados abusando de un gatito pequeño. Que es ese gatito chiquito que siempre es protegido por el perrote y él abusa de él y como que trata de que expulsen a este gatito. Y otro corto animado donde aparece es cuando traen un perro a su casa, un cachorro, y este cachorro es bien fastidioso porque pues lo asusta a cada momento. O sea, de repente se le aparece por detrás o por un lado o por otro y le empieza a ladrar como loco. Y este gato brinca del susto. Entonces este gato Cloud es bastante curioso. Este gato asustadizo, pero también un poco canijo. Siguiente personaje es uno bastante icónico y curioso, Gossamer. Gossamer, que es este monstruo todo de pelo rojo, que nada más se le ve puro pelo, tiene obviamente dos brazos y todo su cuerpo es de pelo. Y lo único que se distingue, aparte de ver mucho pelo, obviamente tiene cara y todo, pues que usa tenis. Bien curioso eso. Aparece primero en un episodio donde este Bugs Bunny se mete a un castillo de tipo Frankenstein, y pues este monstruo, este Gossamer, empieza a perseguirlo. Y así pues empezó a aparecer en otros cortos animados como el monstruo del momento. Y de hecho hay algunos episodios, o por ahí, creo que hay un episodio donde creo que lo analizan o algo así, y terminan dándose cuenta de que este monstruo está hecho de puro pelo. Está bastante curioso. Este monstruo, Gossamer, también aparece en un episodio de los Tiny Toon, en una parodia de Star Trek, donde este Plucky busca, va a un planeta de puro cabello para buscar una nueva peluca, y resulta que este monstruo, este Gossamer, vive en ese planeta. Siguiente personaje, Héctor el Bulldog. Este personaje pues sobre todo aparece con este Sylvester y Tweety, Sylvester y Piolín, y pues es el guardián de ahí, de este Piolín. Entonces muchas veces es el enemigo o el rival de este Sylvester, y constantemente están peleando entre ellos. El clásico bulto de pelo gris, y pues más que nada es lo más que nada por lo que se recuerda de este personaje, pero pues aparece ya prácticamente con los demás Looney Tunes este bulldog. Y he de mencionar que este no es el único bulldog entre los personajes de Merry Melodies y Looney Tunes, sino que hay como otros dos bulldogs diferentes que salen en otros cortos animados. Entonces Héctor no aparece en, no es el mismo perro que aparece en algunos cortos animados con algún bulldog, sino que son otros perros. Por cierto, aquí un personaje que más que nada quiero mencionar como dato es que existió una chica antes de una chica coneja antes de Lola Bonnie, que se llamaba Honey Bonnie. Esa Honey Bonnie pues era de su primera novia de Bugs Bunny, y en sí nunca apareció en ningún corto animado, pero se creó ese personaje pues para aparecer sobre todo en material publicitario de los Looney Tunes, o cuando se usaban los Looney Tunes para material publicitario. Por ejemplo, en los publicidad de Kool-Aid a veces aparecía esta Honey Bunny. También aparece en algunos de episodios de los cómics de Bugs Bunny. Recordemos que Bugs Bunny también tuvo sus cómics. Hubble y Bertie son dos ratones, uno más inteligente que el otro, que siempre están confabulándose para hacer maldades o para salirse con la suya. Y por ejemplo, son muy recordados porque precisamente se llegaron a hacerle varias bromas al gato Cloud. Entonces Hubby y Bertie eran estos dos ratones que solían hacerle bromas a Gato Cloud, y creo que también se llegaron a meter con este Silvestre. Y hubo un cameo de ellos tanto, creo que en tanto en Quién engañó a Roger Rabbit en esta película, como también en Space Jam. Son, sí, de repente aparece una escena donde así están como que consultando algo y estos dos ratones hacen un comentario. Otro corto, otros personajes que aparecieron como en uno o dos cortos fueron José y Manuel, estos dos cuervos estereotípicos mexicanos, o sea, con ropa de manta y sombrerotes, que hasta eso eran chistosos, porque eran cuervos que llevan una vida un tanto despreocupada, pero que si encontraban alguna presa que querían atrapar, pues se ponían en acción y pues eran, cometían todo tipo de torpezas tratando de atrapar algo. Por ejemplo, su corto más famoso es cuando hay un grillo, un chapulinzote que ven entre las plantas, y pues se dedican todo ese corto animado a atrapar al chapulinzote y empiezan a hacer todo tipo de tonterías y comentarios. Y aparte, el doblaje es genial en estos personajes. Le metieron un doblaje que les dieron una entonación de gente de campo, pero aparte como que modismos muy mexicanos le metieron, entonces le dieron más sabor a estos personajes, más local, más de mexicanos. Entonces son personajes bastante chistosos, y por cierto aparecen a veces al principio, a veces al final de cada corto, cantando los dos. Y es algo que llama la atención, que los que hicieron el doblaje cantan muy bien. Y sí, un tema, una canción así muy muy del campo. Entonces está bastante curioso José y Manuel. K9, así como K9, K9. Este perro verde con tenis en las cuatro patas y con un casco como de romano, que pues se supone que es un perro marciano y que pues es sirviente de Marvin el marciano. Entonces pues siempre está a las órdenes de Marvin para atrapar a algún enemigo de Marvin. Entonces aparece de vez en cuando en algunos de los cortos animados en que aparece Marvin. Luego está es muy relevante. Lento Rodríguez. Creo que aparece en uno o dos cortos animados. Donde obviamente aparece con su primo Speedy González, que en inglés su nombre es Slowpoke Rodríguez, que precisamente significa lento, Lento Rodríguez, y que pues es todo lo contrario a Speedy González, en cuanto a que Speedy pues obviamente corre mucho, se mueve mucho, y Lento Rodríguez o Slowpoke Rodríguez pues es todo lento, todo pasiflorino, pero resulta que siempre sorprende a sus enemigos, que lo atrapan por ser lento, saca alguna pistola o un arma de poder y les dispara. O sea que es un tipo de cuidado. La primera vez que aparece con Silvestre, pero creo que también aparece en un corto animado con Daffy, porque recordemos que Speedy González se enfrentó a ambos, tanto a Daffy o Pato Lucas como a Silvestre. Unos muy que todo el mundo recordamos, los tres osos, que obviamente es el papá oso, la mamá osa y el pequeño o el junior. Lo curioso es que pues jugaron con eso de los tres osos, del cuento de los tres osos, pero lo retorcieron un poco. ¿Por qué? Porque aquí el papá oso es el más bajito de los de la familia de osos, que se supone que debería, que es siendo la figura de autoridad, el macho de la familia, el macho mayor de la familia, debería ser Grandulón, pero es el más pequeño. Pero tiene un temperamento bien explosivo y constantemente está haciendo coraje, se está enojando y se desquita muchas veces, a veces justificadamente y a veces pues simplemente por desquitarse con el bebé oso. Que por cierto, el bebé oso es un bebesote, es el más grande de los tres osos, que siempre trae un pañal. Y siempre según trata de ayudar, a veces sí ayuda, de hecho a veces incluso defiende a su padre, pero a veces termina metiendo muchos problemas a su padre, es algo chistosísimo. Y pues la mamá osa, que es como la intermediadora de estos dos osos, que pues es muy tranquila, con cara así como de despreocupada, pero que siempre... resuelve la, así que el conflicto entre el papá y el hijo, y muchas veces como que es la voz de la razón en esta familia. Y por cierto, creo que uno de los cortos más famosos de ellos es cuando del día del padre, cuando quieren festejarle el día del padre al papá oso, y y hacen todo tipo de eventos y de regalos para complacer al papá, pero terminan perjudicándolo cada vez más. Está bastante chistoso. Y estos tres osos pues han protagonizado varias historias, hacen varios cameos, incluyendo en los Tiny Toons, donde hay 12 episodios donde aparecen estos tres osos dentro de Tiny Toons. Uno donde según reproducen su clásica historia de los tres osos, de Ricito de Oro y los tres osos, pero según en los 90s. Pero la Ricitos de Oro resulta ser además el Mira. Y otro corto de Tiny Toons donde salen de día de campo y se meten en todo tipo de problemas. Luego tenemos otro personaje, Makitosh. Estos dos castores, que en inglés le llaman Goofy Gophers, a los dos, los Goofy Gophers, Makitosh. Estos dos castores que en un principio tienen el pelaje gris y después cambia a café, y que pues nuevamente pues hacen lo que los castores, construyendo represas. Pero nuevamente pues terminan entrando en conflicto con algún personaje que perjudican al conseguir madera para su represa y cosas así. Entonces está bastante chistoso. Hay incluso, creo que el primer corto donde ellos aparecen solos, pero empiezan a notar que empiezan a talar los árboles en su bosque y tienen que ver cómo consiguen la madera para su... pero no son castores, ¿no? Está confundiendo con otros. No, estos son topos, ya me acordé. Sí, más bien sí, ya me acordé. Ay, ¿por qué los confundí? Estos dos topos más bien Sí, hacen lo que los topos, cavan debajo de la tierra y se roban las vegetales, y nuevamente son cazados por un perro o por algún otro personaje que vigila el campo. Creo que también Elmer, se enfrentan a él. Entonces, de hecho yo vería como la versión de Warner Brothers de Chip y Dale, porque Chip y Dale, acordémonos que originalmente eran dos ardillas que siempre hacían bromas o se metían con los demás personajes, sobre todo con Donald, pero bueno, eso es otra cosa. Ahora unos personajes pues que más que nada están de relleno pero que son bien icónicos, los marcianos instantáneos o Instant Martians. Estas como pajarotes de color verde, grandototes, que nuevamente lo aparecen cuando de una cápsula a la que le agregan agua Marvin el marciano. Entonces son como los esbirros, los soldados de Marvin, que le ayudan pues obviamente a perseguir a sus enemigos, en un principio a Bugs Bunny. Entonces estos marcianos instantáneos pues aparecen siempre junto con Marvin, y siempre pues son los soldados de relleno que aparecen con Marvin. Mark Anthony o Marco Antonio, este perro, otro bulldog de color café, que era precisamente el bulldog que siempre estaba ahí pues tenía, o sea, la absoluta devoción por proteger al gatito, al Pussyfoot, que le llamaban. El gatito, por cierto, se llamaba Pussyfoot. Y pequeño gatito, cachorro, gatito cachorro muy pequeño, que pues de hecho le cabía en la mano a Mark Anthony o Marco Antonio, bulldog, que pues siempre ahí andaba cuidando a gatito. Y en un principio pues sí, lo estaba escondiendo de sus dueños porque pues no querían tener otra mascota que cuidar. Entonces hacía todo lo posible por esconderlo, pero siempre que lo escondía, se metía en problemas y pasaban todo tipo de cosas. O también pues con el gato Cloud, recordemos que que él también apareció con Mark Anthony Pussyfoot, con este gatito, porque pues el gato Cloud pues ve que nada más le está quitando espacio y comida gatito, y pues trata por todos los modos de que sus dueños se den cuenta de que Marco Antonio metió al gatito en la casa. Y son todo tipo de cosas que pasan debido a gatito, perro, tratando de protegerlo, tratando de ocultarlo. Sí, que yo recuerdo hay dos o tres cortos animados donde aparece gatito y obviamente bulldog que aparece siempre protegiendo gatito. Michigan J. Frog. Michigan J. Frog, o Michigan J. Rana, J. Rana. Esta rana que, aunque no tuvo muchas apariciones, es bien recordada porque es esta rana que parece que está muerta o más bien impasible, o sea que es una rana cualquiera, pero cuando nadie más está alrededor, solo el tipo que lo encontró, empieza a cantar y a bailar. Hello my baby, hello my honey. Y hasta se pone un sombrero de copa. Entonces y pues siempre pasa lo mismo, que empieza a cantar cuando esta persona está sola con esta rana, y en cuanto aparece ante la demás gente, esta rana deja de cantar y actúa como una rana normal. Y esto siempre termina frustrando a aquella persona que quiere explotar su talento de esta rana, que se niega a actuar frente a la demás gente. Incluso apareció en 2 episodios de los Tiny Toons, en uno donde pues repite este sketch de hacerse pasar como una rana cualquiera y de repente cantar a Hampton, y también en un episodio bastante extraño donde una tortuga trata de atravesar un camino. Esta rana entonces se llama Michigan J. Frog. Penélope Kitty, Penélope Kitty, esta gatita linda, que resulta que es la gatita que persigue Pepe Le Pew. Sí, es esa gatita a la que persigue Pepe Le Pew. Esta gatita que por accidente, por una u otra razón, termina con el lomo y la cola pintados de blanco. Entonces, pues Pepe Le Pew la confunde por una zorrilla y empieza a perseguirla. Y lo curioso es que, pues, al final del episodio, esta gatita resulta que empieza a actuar igual que Pepe Le Pew y empieza a perseguir a Pepe de la misma forma. Y aparecen varias escenas en cameos con este Pepe Le Pew. O sea, de repente hay veces cuando aparece Pepe Le Pew que también aparece esta gatita. La gatita Penélope. Penélope Kitty. Siguiente sería el perro Charlie. Este perro, un tanto, pues muy bocón, muy de mucha labia. Charlie Dog, el perro Charlie. Este perro que habla mucho, que siempre está tratando de convencer a la gente, de decirle cosas o manipular a la gente para conseguir lo que quiere, que por lo regular es encontrar un hogar donde vivir y una persona que pues lo mantenga, que le dé de comer. Entonces es así como engaña a diferentes personajes para que lo adopten y pues viva en su casa. Si este perro es muy bocón, este perro Charlie, y te engaña a Porky y a otros personajes menos famosos para que lo cuiden. Luego tenemos a Pete el Puma. A lo mejor no es tan recordado, pero es bastante chistoso Pete el Puma. Es un puma que por lo regular está tratando de, pues es un puma un tanto, no es feroz, sino más bien es un puma chistoso que siempre está metiéndose en problemas, que pues es un puma que nuevamente trata primero, se pelea con Silvestre. Y también hay otro episodio donde se esconde en la cabaña de Elmer, porque es temporada de cacería y pues tratan de cazarlo. Entonces se esconde en la cabaña de Elmer. Y curiosamente, Puma ha tenido varios cameos con los demás Looney Tunes. E incluso aparece en la serie de Tiny Toons, porque resulta que es el conserje de la escuela de los Tiny Toons. Sí, Pete el Puma. Entonces, este personaje, pues es más o menos ahí, aparece. Un personaje que a lo mejor muchos no recuerdan es la cerdita Petunia, que recordemos que era la pareja de Porky. Desde mucho tiempo atrás, pues es esta cerdita con cabello negro, con coletas, que siempre está asociada a Porky. Ya para años más recientes ya casi no apareció, pero cuando introducen a veces otros personajes femeninos, pues ella aparece ahí junto a Porky. Luego tenemos a Kike el Gavilán, este pájaro que en inglés se llama Henry Hawk. Kike el Gavilán, Henry Hawk, según pájaro depredador, pero pequeño, un gavilán, según un gavilán pollero, que recordemos que siempre que apareció en todas sus apariciones, apareció con el gallo Claudio, siempre tratando de llevarse alguna gallina, algún pollo, Y obviamente Gallo Claudio, pues tratando de defender al, así que a la granja, pues busca engañarlo. Y entonces muchas veces lo engaña de diferentes formas. Y también hay veces que incluso se lleva al propio Claudio para comérselo. Pero lo chistoso es que pues es un gavilán muy pequeño. Entonces, comparado con Claudio, pues se ve chistoso que este pajarillo pequeño trate de derrotar a este Claudio. Y a veces incluso le ayuda el perro, precisamente porque trata de sabotear a Claudio. Y tenemos a a ver, ¿cómo se llama? Ah, sí, esta pareja, Ralph el lobo y Sam el perro pastor. Ralph el lobo, su diseño es prácticamente idéntico al de Will y Coyote. O sea, como el de Coyote se ve muy parecido, excepto que tiene nariz roja. Y por lo tanto, este es un lobo y aparece con este perro pastor grandulón, Sam. Y lo curioso es que estos dos hacen mancuerna, porque lo chistoso es que en sus cortos animados ellos dos empiezan cada episodio checando tarjeta como si entraran a trabajar, así como personas normales, con todo y su lonchera. Entran a checar en el reloj checador y empiezan su jornada, y pues todo el episodio se dedican ahí a uno a cazar las ovejas y el otro a detener a Ralph. Sam a detener a Ralph. Y lo chistoso era que de repente, según estaban ya aquí pues peleándose y todo, y de repente sonaba la chicharra para, por ejemplo, para la pausa de la comida, y dejaban de pelear y se iban tranquilamente a comer. Sonaba la chicharra y continuaban en lo que estaban. Entonces es algo chistoso que manejan estas dinámica de el lobo y el perro pastor, como si fuera un empleo. Luego tenemos a pues la señorita Prissy, esta gallina que aparece con el gallo Claudio, que pues siempre es criticada porque es la gallina solterona que ningún gallo le hizo caso, y que pues en muchos episodios aparece que no puede ni poner un huevo, entonces es la burla de todas las otras gallinas. Y más adelante pues ya le ponen como hijo precisamente al pollito al pollito listo. Entonces pues esta gallina es más pequeña que las otras y hasta un tanto más vieja. Pero está chistoso porque como es una gallina solterona, pues luego como que ahí busca por todos los medios también atrapar a al gallo Claudio. Y otro personaje que apareció en varios cortos animados con Silvestre, pues era su hijo Silvestre Jr., este gatito que normalmente pues era el que siempre, según estaba enseñando Silvestre a cazar ratones, sobre todo. Entonces siempre melodramático este gatito. ¡Oh, papayito! ¿Quién sabe qué? Y así hablaba siempre, así bien dramático el Silvestre Junior. Y sobre todo apareció en varios cortos animados donde apareció pues en este canguro. El canguro Hippety Hopper, que era un bebé canguro que por algunas circunstancias escapaba de algún zoológico, de algún circo, y mientras estaban cazando ratones, pues aparecía ante Silvestre este canguro Hippety Hopper, Y pues Silvestre pensaba que era un ratonzote enorme, gigante. Entonces Silvestre tratando de atrapar al ratonzote gigante, y Silvestre Junior siempre avergonzado de Silvestre, que no puedes ni atrapar a un ratón, ni quién sabe qué, eres la vergüenza, no quiero ni dar la cara. Sí, o sea, se saca discursos bien dramáticos Silvestre Junior. Y pues Petit Hopper, que pues era, como dije, este canguro bebé, que siempre lo confundía por un ratón gigante. Sniffles, este ratoncito muy tierno, que más que nada fue protagonista de sus propios cortos animados. Es un personaje bastante viejo, que de la época de Porky, más o menos. Y por lo regular tenía aventuras donde se metía, o buscaba una vivienda, o buscaba algo que comer, y por lo regular tenía que huir de algún gato, o de algún peligro, o estaba explorando como ratoncito algún lugar nuevo. Es Sniffles, este ratoncito de apariencia muy tierna. Y de hecho en Tiny Toon hicieron recordemos que en Tiny Toon crearon personajes que eran la contraparte de todos los Looney Tunes. Y para el caso de Sniffles, resulta que Sneezer, Little Sneezer o Achusi, era la versión pequeña de Sniffles. Entonces, para que sepan de dónde viene, que Sniffles era este ratoncito tierno. ¿Qué otro personaje? También tenemos a Merlin, el ratón mágico, Merlin de Magic Mouse, que era un ratón mago, que siempre iba acompañado de un ratón más pequeño, que era su ayudante. Este ratón fue creado a finales de los 60s, precisamente en esta época, donde según trataron de hacer hicieron cortos animados para televisión específicamente, donde la calidad de animación era inferior y donde trataron de introducir nuevos personajes. Y este ratón mago, Merlín el ratón mágico, pues con su ayudante siempre se supone que andaban de viaje. Él siempre hacía trucos mágicos para salir de los problemas, y siempre según trataban de presentar su acto de magia, pero tenía que usar su magia para defenderse este ratón, que según siempre una actitud ahí muy fría, calculadora e inteligente, siempre uno de esos personajes extraños. Inky, a ver, ¿cómo se llamaba? Inky. Aparecía en cortos animados como un cavernícola, un hombre primitivo, Inky, un pequeño hombre primitivo. Recordemos este personaje, que seguramente actualmente no lo ponen en televisión y en Estados Unidos, porque pues mostraba un estereotipo de un hombre negro, labios gruesos, piel oscura y un hueso atado en el cabello, en la cabeza. Pero este personaje era chistoso porque más allá del estereotipo racial, pues era un cavernícola que siempre estaba tratando de cazar a un animal para comérselo. Lo recordamos sobre todo Inky porque siempre cazaba una especie de cuervo, de ave, y que siempre aparecía con esa musiquita de y el Inky siempre tratando de, con su pequeña lanza, tratando de cazar a esta ave, y siempre el ave lo burlaba y muchas veces tenía que salir huyendo de depredadores como tigres dientes de sable o dinosaurios. Entonces, pues era un cazador de la época, de la prehistoria. Entonces, este era Inki. ¿A quién más tenemos? Los tres osos, ya pasamos. As. Spike el Bulldog y Chester el Terrier. Esta pareja de perros, el otro Bulldog, que era acompañado de un perrito, que siempre, Chester, Chester, vamos a perseguir a este gato, si quién sabe qué, y así siempre, y aquel ahí todo rudo ahí, ah, cállate, le pegaba. Y pues creo que nada más se aparece en un corto animado estos dos y y que empiezan a perseguir a este Silvestre. Pero resulta que creo que sí, ya me acordé, se escapa un gato salvaje, un gato montés, algo así. Entonces, luego donde se esconde Silvestre aparece este gatote y pues le da una zarandeada al Spike. Y pues es este intercambio entre Silvestre y este gatote. Y pues Spike siempre tratando de mostrar que es bien rudo. Y siempre terminando golpeado. Y pues este perrito, que no entiende por qué no puede derrotar a Silvestre. También tenemos a Rocky Moxie. Uy, estos aparecieron varios. Los típicos gangsters. Rocky, el bajito con un sombrerote bien alto. Que siempre acá con voz bien ruda. Y Moxie, que era el grandulón, que era todo musculoso. Pero que siempre era todo con cara de bobo. Ahí siempre. Sí, Moxie, vamos a hacer quién sabe qué. Y Rocky, cállate, quién sabe qué, así dándole órdenes. Entonces eran par de gangsters, nuevamente asaltantes o algo así, que siempre cometían alguna fechoría o algo así, o eran parte de alguna mafia. Y siempre, pues si se topaban con alguno de los Looney Tunes, principalmente Bugs Bunny y Lucas, con los que se toparon con ellos, pues había un enfrentamiento. Luego sacaron un, como que trataron en también los finales de los 60s de crear nuevos personajes que imitaran al Coyote de Correcaminos, o sea una versión modernizada, que se llamaban Quick Brown Fox y Rapid Rápido. ¿Cómo es? Sería el Zorro, Café, Rápido y la Liebre Rápida. Que recordemos, creo que aparecieron uno o dos cortos animados donde este zorro siempre trataba de atrapar al conejo, con todo tipo de trampas y aparatos, así, muy como coyote. Igual, o sea, era la misma secuencia, porque igual el conejo también salía corriendo y siempre trataba de correr, de atraparlo mientras aquel corría. Y en vez de hacer el sonido del mimip del correcaminos, este conejo traía una corneta, entonces sonaba ta ta ta. Entonces dijiste, hijo, qué versión tan chafa, qué imitación tan chafa de Coyote y Correcaminos con un zorro y un conejo. Y son personajes que sacaron a finales de los 70s, en esta época de la moda groove y todo eso. De hecho, la música de los cortos animados donde aparecían era música así muy muy agogo. luego tenemos a ver, creo que me falta uno. Tenemos al Cool Cat. Así le llaman, Cool Cat. Este gato que parece como tigre, pero que parece más un personaje de Hanna-Barbera más que de cortos animados de la Warner Bros. Que usa una corbatita y una boina así muy beatnik, o así esa moda donde se ponían boinas y declamaban poemas absurdos. El Cool Cat se supone que sigue esa moda, muy cool, muy, oh sí, muy agogo. Entonces crearon este gato, que pues según ahí pues es un gato muy, muy genérico, que pues nuevamente se tenían que enfrentar a algún enemigo, algún rival, por ejemplo un cazador que andaba buscando tigres y pues empezaba a perseguirlo él, y él siempre encontraba la forma de evadir, de engañar al cazador. Sí, ¿y por qué lo menciono? Porque de repente tiene cameos este gato, así como que lo meten como un personaje raro que alguna vez que existió entre los Looney Tunes. De hecho, la serie esta de Silvestre Piolín Detectives o algo así, que sacaron a principios de los 2000 o finales de los 90, mete cameos de un chorro de personajes de Looney Tunes, e incluso Cool Cat aparece en un episodio. Y pues yo diría que ya hasta aquí lo dejamos. Bueno, nada más mencionar otro par de personajes, otro bulldog y otro gato. No sé si se acordarán de un gato que siempre se metían en problemas con un bulldog, que era un gato muy parlanchín, hablaba mucho. Y de hecho el bulldog no hablaba nada, pero siempre terminaba castigando de formas creativas al este gato, que el gato siempre por alguna situación se metía en problemas con este bulldog. Entonces le aplicaba uno de sus famosos castigos, que ya se lo sabía el gato, y decía, no, la cerca no, o quién sabe qué, empezaba así que a rogar por su bien, y el perro siempre le aplicaba un castigo. Y una frase que tiene muy famosa es que no, en el nombre de la humanidad, la fuente, no. Este gato, que aparece en en dos cortos animados, uno donde este gato, según es picado por un bicho, por el bicho de las apuestas, entonces siempre busca jugar con el bulldog a pesar de que se mete en problemas. Y dame cartas, dame cartas. Según y se pone bien en compulsiva a querer jugar póker, y siempre perdía. Y siempre pues el que perdía y era sometido a un castigo. Y otro corto animado donde este gato trata de atrapar a un colibrí, y este colibrí siempre lo engaña para que se meta en problemas con este bulto y lo termine castigando. Entonces, es muy recordado esta pareja de este bulldog y este gato, que por lo que investigué no tienen nombre estos dos, pero que vale la pena recordarlos. Y por cierto, Inky, el cavernícola, el negrito de piel negra, pues siempre el ave que perseguía se llamaba el ave Mine, algo así, Mine. Entonces, pues estos eran los nombres de estos personajes. Y bueno, pues nada más, hablando de estos personajes, fue un pretexto también para recordarles de muchos cortos animados de Merry Melodies, de Looney Tunes, que seguramente al menos dos o tres de estos cortos animados ustedes los habrán visto y los recordarán. Y si no los han visto, vale la pena mucho que los busquen. Tienen la mayoría de estos, no digo que todos, pero la mayoría de estos tienen muy buen doblaje. Entonces busquen sobre todo el doblaje viejo, porque hay muchos cortos animados de los Looney Tunes y de Merry Melodies que crea un nuevo doblaje y la verdad no tiene la misma gracia que el doblaje viejo. Hay muchos chistes que se pierden con el nuevo doblaje y que con el doblaje viejo supieron darle más personalidad y encontrar la forma de reproducir los chistes o crear nuevos chistes a partir de los personajes. Hay, por cierto, antes de terminar, también otro personaje que se me olvidó mencionar es Hugo, el abominable hombre de las nieves, que es este grandulón hombre de las nieves, que tiene cabello que nada más no se le ven los ojos y está todo grandulón, pero que termina muchas veces atrapando a Lucas o Bugs Bunny, y que hasta yo creo que sirvió de inspiración este personaje para el hombre de las nieves de Monsters Inc. Entonces está chistoso este personaje, y siempre y ese hombre de las nieves era bastante chistoso, el Hugo, el hombre, el abominable hombre de las nieves, porque siempre agarraba a Lucas o a Bugs Bunny como su mascota, y te cuidaré y te abrazaré y quién sabe qué, y te empieza ahí a maltratar y a zarandear y a apretujar este hombre de las nieves cada que atrapa a alguno de estos personajes. Pero bueno, pues quería así que presentarles o recordarles todos estos personajes que han existido a lo largo de la historia de los cortos animados de Looney Tunes y de Merry Melodies, para refrescarles la memoria de cuántos personajes han creado y de que muchas veces aparecen como cameos en videojuegos y en material promocional de los Looney Tunes, en películas y como dije, en videojuegos. Entonces, para que más o menos ubiquen muchos de estos personajes que a lo mejor dicen, ¿y este quién es? O de repente vean a un personaje y dicen, este se me hace conocido. Y ya más o menos con esto, pues recordarles un poco la memoria o ubicarlos cuando aparezcan muchos de estos personajes. La verdad, vale la pena, con el pretexto de conocer estos personajes, que vean todos estos cortos animados. Todos estos son divertidísimos, muy buenos, que no importa en qué año fueron producidos, son material de mucha calidad y muy gracioso, muy divertido, que la verdad es atemporal. Esto sí, para que vean, son cortos animados clásicos, que no importa en qué época los vean, van a disfrutarlos igual. Entonces, pues para que lo chequen y pues para que recuerden todos sus personajes. Bueno, ya con esto, que ya llevamos una hora de podcast, ahora sí me alargué, vamos al audio de cierre y a las despedidas. Y bueno, este fue el episodio 188 de Poco Común. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Gracias por escucharlo, por descargarlo, por streamearlo. Muchas gracias por su atención, más que nada. Y espero que, como dije, que les haya gustado. Les recuerdo que la versión de audio de este podcast se publica en Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify. Entonces, cualquiera de estas plataformas populares y famosas pueden encontrarlo. Y también en iVoox, que es donde inicialmente se publica y donde pueden dejar sus likes y sus comentarios. iVoox, con doble O. También, y que se publica este audio los martes en la noche. Entonces, para que pues estén al pendiente cada martes para un nuevo episodio. Les recuerdo que este podcast es parte de los colectivos de podcasters, La Podcastería y Encod. Busquen La Podcastería y Encod en Facebook y ahí van a encontrar, además de este podcast, muchos otros podcasts que pueden ser de muchos otros temas de su interés. no necesariamente de los mismos temas que hablo en este podcast. Y pues también les recuerdo que este podcast tiene su versión en video, que publico los sábados en la tarde, entre tarde y noche, los sábados, en el canal de YouTube Nerdulería. Busquen Nerdulería en YouTube y ahí van a estar la versión en video de este podcast, donde obviamente está complementado con imágenes. Y también les recuerdo que tengo mis redes sociales donde me pueden contactar en Facebook, SocerZ, la palabra Z completa, donde ven los anuncios de lo que voy publicando y pueden dejar comentarios. Y también tengo mi Discord, SocerZ, igual escrito de la misma manera, donde tengo secciones para este podcast, para mis streams, para mi canal de YouTube, y donde pueden comunicarse más directamente conmigo y dejar también sus comentarios en Discord, SocerZ. Vamos a los agradecimientos a los que dejaron sus likes. Gracias a Jorge Adrián Cruz, o Jorge Cruz, que dejó su like en la página de la Nerdulería en Facebook, y también en iVoox a los que dejaron su like, a Life MMO Podcast, a Yuki Soto y Gold21. Muchas gracias por sus likes en el episodio anterior, que fue sobre anime de badminton, donde les recomiendo tres series de anime que se tratan sobre este deporte, sobre el badminton. Por último, les recuerdo que tengo streams los miércoles y domingos a partir de las 10 p.m. hora central de México. Miércoles y domingos, 10 p.m. hora central de México, en mi canal de Twitch, SorcerZ, escrito solo con la letra Z, Sorcerers o SorcerZ, para que me busquen en Twitch y donde pueden estar en la transmisión en vivo, comunicarse conmigo, hablar, dejar sus comentarios y disfrutar una divertida partida, donde pues nuevamente juego diferentes videojuegos, sobre todo videojuegos retro. Y con esto pues ya voy cerrando este episodio 188 de Poco Común. Gracias y nos estamos viendo hasta la próxima. Cuídense. Desire, so many monsters.